quiero de papa te quiero. Te digo de frente, mi amor es sincero. Te quiero de papa te quiero. Esto no es un chamuyo, te lo digo bien serio. Esa noche que salí de caravana, fue esa noche que en el baile yo te vi. Fue esa noche que yo te coqueaba y vos me mirabas sin parar. Y fue esa noche que mis ojos te buscaban, y fue esa noche que la selección te vi. Y alucinado con chamullarte, te dije estas palabras para ti. Te quiero de papa te quiero. No es un chamullo, mi amor es sincero. Te quiero de papa te quiero. Por favor no me embrolles, que si no yo me muero. Te quiero de papa te quiero. Te digo de frente, mi amor es sincero. Te quiero de papa te quiero. Esto no es un chamullo, te lo digo bien serio. Pero bien serio, vieja, te quiero de frente, vieja. De corazón a corazón. Fue esa noche que salí de caravana, fue esa noche que en la cancha yo te vi. Fue esa noche que yo te cuqueaba y vos me mirabas sin parar. Y fue esa noche que mis ojos te buscaban, y fue esa noche que en la selección te vi. Y alucinado con chamullarte, te dije estas palabras para ti. Te quiero de papa te quiero. No es un chamullo, mi amor es sincero. Te quiero de papa te quiero. Por favor no me embrolles, que si no yo me muero. Te quiero de papa te quiero. Te digo de frente, mi amor es sincero. Te quiero de papa te quiero. Esto no es un chamullo, te lo digo bien serio. ¡Bien polenta, vieja! Te quiero de papa te quiero. Te digo de frente, mi amor es sincero. Te quiero de papa te quiero. Esto no es un chamuyo, te lo digo bien serio. Te quiero de papa te quiero. No es un chamuyo, mi amor es sincero. Te quiero de papa